el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos en el Enredando las Mañanas, aquí desde Córdoba, este jueves. Y bueno, estamos en el bloque, este es espacio de Zumba la Turba. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Córdoba Capital, en el barrio Alberdi, respecto a la emergencia sanitaria y ambiental. Nada menos, ¿eh? El informe que preparó nuestra compañera Yani, que está en línea. Buenos días, Yani. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, un gusto tenerte acá en el Enredando. Muy buenos días, Yani. Sí. Igualmente, estar con ustedes. Bueno, estábamos ahí presentando un poco de qué se va a tratar este informe que tenés preparado para el Enredando de hoy. No es un tema grato, pero sabemos que se rompió un caño, hubo inundaciones en Alberdi y a raíz de eso muchos problemas ambientales. Así que bueno, el aire es tuyo. Bueno, sí, en realidad nos parece, es una noticia que ha ocupado espacio informativo tanto en los medios como en la prensa y demás, dándole un poco de voz sobre todo a la municipalidad, a las empresas, y nos parecía importante rescatar la movida vecinal, ¿no? La voz de los vecinos, básicamente porque hace unas semanas atrás, como es de público conocimiento, reventó varios caños cloacales, aparentemente por una empresa privada contratista de la municipalidad, pero lo cierto es que esta situación de desbordamiento cloacal es algo que vienen denunciando agrupaciones de vecinos y vecinas de hace ya mucho tiempo. De hecho, hace 2 años que los centros vecinales, también Red Pueblo Alberdi, que hemos hablado en otras ocasiones, es un grupo que convoca a organizaciones sociales, escuelas, clubes del barrio Alberdi, junto con la Facultad de Ciencias Exactas, hace 2 años, como decía, vienen trabajando en informes de relevamiento porque vienen con esta problemática hace mucho, y de hecho hace 1 año, en plena pandemia, salieron con una campaña de pasacalles denunciando la situación de las cloacas, no solo en Alberdi, sino en Marechal y también Villa Páez, que son todos barrios de la misma zona. Así que bueno, nos parecía importante, más allá de la voz de Siciliani, que es el secretario de gobierno, y de las empresas privadas que están diciendo, se están echando culpa entre municipalidad y empresa, en realidad se está en investigación, pero nos parecía importante rescatar la experiencia y evidencia de los vecinos. En esta ocasión entrevistamos a Susana Luna, en realidad la entrevista la hizo Iru Duende, este es su Instagram, la hizo Iru Vito. Siempre trabajamos en conjunto en Zumba de la Turba, así que quería rescatar eso. Y como decía, Iru estuvo entrevistando a Susana Luna, así que vamos a escuchar un poquito de su testimonio. Bueno, vamos con el audio. Con mucho derrame cloacal por toda, por toda su, sí. No solo por toda la calle, sino que hay algunas que han ingresado adentro de las viviendas. Claro. Para esto venimos trabajando así bastante fuerte junto con la municipalidad. Hay familias que han perdido todas sus cosas, sus pertenencias. Desde la municipalidad han dicho de que, justamente vengo ahora de una reunión donde le escuché decir al jefe de gobierno, Miguel Siciliano, de que van a reponer todo lo que las familias hayan perdido. No solo eso, sino que también en esa reunión dijo de que todos los frentistas que habían tenido aguas servidas, todos los frentistas que habían tenido las aguas servidas, que se les va a remunerar con un dinero. Claro. Y sí. Exactamente, el agua hace destrozo. Hace destrozo. Y te quería comentar que nosotros venimos ahí acompañando, tirando algunas posibles soluciones, tratando de aportar acá al tema este complicado que es de la cloaca. Nosotros como vecinos, como centro vecinal y como Red Pueblo Alberdi, venimos hace 2 años y medio trabajando junto con la Facultad de Ciencias Exactas en un diagnóstico que tiene que ver con con los derrames cloacales que sufrimos habitualmente y con no solo con la cloaca, sino que con los desagües también. Lo que quiero contarte con esto es que nosotros esto hoy en día es catastrófico todo lo que ha sucedido, pero en realidad nosotros llevamos años con estas problemáticas, ¿no? Uh-huh. Llevamos muchos años con aguas cloacales sobre nuestras calles, uh-huh, y venimos trabajando en eso para aportar a la posible datos que pueden llevarnos a una solución definitiva. Uh-huh. Es más, estamos acompañando en este momento de emergencia, pero también estamos acompañando para que haya una solución definitiva con un trabajo ahí en conjunto con vecinas, con vecinos, con la, claro, Facultad de Ciencias Exactas y de la, sí, Red Polar. Ahí escuchamos, como decía, a Susana Luna, que es integrante de Red Pueblo Alberdi y también del centro vecinal de Alberdi, que contaba, ¿no?, esta historia que ya viene, que tienen de reclamos, y también rescatar en esto de que, bueno, recibieron una respuesta de la municipalidad, estuvieron reunidos con Siciliano, quien dijo que se iba a hacer cargo de las... de toda la situación en que fueron afectados en sus casas y también los sanitarios. En realidad, hace 6 días, el 15 de octubre, se declaró la emergencia sanitaria, que es también ambiental y social, ¿no?, porque está afectando la vivienda de todo un rango de casas de los vecindarios. Y, por supuesto, se logra sentarse a la mesa de discusión, porque hay toda una sociedad organizada. Por suerte, como también cubrimos otras oportunidades, Alberdi, Villa Páez, Marechal, tiene toda una historia de construcción social que han podido, digamos, retomar desde los barrios, y tienen, digamos, la articulación entre todas estas organizaciones y vecinos y vecinas independientes son los que logran por ahí sentarse en la mesa y ser escuchada. Es que, bueno, esperemos, digamos, que estas promesas se cumplan y que se avance, digamos, en esta, digamos, en lo que es el bienestar de los vecinos en general, porque, no, digamos, si bien no es un problema de esta administración, nada resuelve echarles las culpas a las otras administraciones. El problema de cloacas viene hace mucho y se viene chapando. Entonces, lo que se necesita es que es justamente estos espacios de comunicación entre gobierno y gobiernos y vecinos, que lleguen a resoluciones de fondo y no estos arreglos momentáneos, que son los que terminan en estas situaciones, que no es nada más ni nada menos que una emergencia sanitaria, social y ambiental que afecta a 3 barrios de la ciudad. La verdad que esta situación de desastre ambiental que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital, la situación con las cloacas, como vos decías vos, no es algo nuevo, viene de hace muchísimos años que se están pidiendo cloacas, ¿no? Y toda la el deterioro de la salud que esto implica para la gente, ¿no? Así como un montón de otras aristas contaminantes que también son por la inacción de la clase política, ¿no? Y las empresas. Es algo todo muy muy oscuro, que realmente, bueno, esperemos que pueda no depender solamente de promesas, Yani. Sí, en realidad la situación de cloacas ahora explotó en Alberdi, pero como vos decís, las situaciones de cloacas viene afectando a muchísimos barrios. De hecho, cuando llueve es un desastre en la mayoría de los barrios de Córdoba, incluso barrios altos, que, bueno, uno pensaría que, bueno, no, como están altos en la ciudad no tienen problemas. Cuando llueve siempre es un problema. Entonces, bueno, ahora es esta zona de la ciudad que implica estos 3 barrios. Seguramente en un futuro serán otros barrios. ¿Por qué? Porque no hay planificación urbana, porque se prioriza la especulación inmobiliaria frente a las necesidades puntuales de los barrios. Entonces, nos parece muy bien, digamos, que el gobierno esté abierto a escuchar los reclamos de la vecindad, de los vecinos y las vecinas, estas agrupaciones, pero lo cierto es que tiene que haber una planificación por detrás, se tiene que poner en prioridad las necesidades de vecinos y vecinas y el bienestar de los barrios frente a la ganancia empresarial, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Yani, Muchísimas gracias por la comunicación. No sé si queda algo más del informe. No, por eso era lo que teníamos para presentarles. Como siempre, esto es en colaboración con Iru Britos. Iru Duendes, las quieren buscar en redes. Bueno. Aquí me salió su nombre de Instagram. Y, la vamos a buscar, la vamos a buscar, ¿Cómo puede ser, compañeros, que no le tengan incorporada a Iru, que es una compa que labura semanalmente para nosotros? No, yo creo que creo que la tengo en mi Instagram, ¿cómo? Pero yo creo que en mi Instagram personal la tengo, pero no sé si en el de la radio, ahí la vamos a agregar. Bueno, bárbaro. Y bueno, eso, agradecerles el espacio, siempre remarcar que esto es una construcción colectiva, así que por más que yo ahora en este momento esté poniendo la voz, ahora recién estuvo Estefi y ahora viene Lau, así que bueno, eso, estamos todos trabajando para todos. Y también, nada que ver, pero agradecerles la música, porque acabo de escuchar unas guitarras un punteo de guitarra que viene muy bien después de escuchar tanta música electrónica y trap, que es la moda, así que gracias a ustedes por eso. Bueno, muchísimas gracias, Yani, entonces, por el informe, por todo el aporte de las compas de Zumba La Turba.